día estoy encerrado en mi habitación, afuera no hay nada. Acá tengo mi diversión todo el día. Veo visiones, aspiro pegamento y escucho los Ramones aspirando, aspirando, aspirando. ¡Pegamento! Destruyendo, destruyendo, destruyendo. ¡Pegamento! Aspirando, aspirando, aspirando. ¡Pegamento! Destruyendo, destruyendo, destruyendo mi cerebro. Todo el día me la paso en mi habitación, afuera no hay nada. Acá tengo mi diversión todo el día. Veo visiones, aspiro pegamento y escucho los Ramones aspirando, aspirando, aspirando. Pegamento destruyendo, destruyendo, destruyendo mi cerebro. Aspirando, aspirando, aspirando. Pegamento destruyendo, destruyendo, destruyendo mi cerebro.